Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica o reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Just Reborn de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y también podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. En esta ocasión te invito a volar conmigo y repasar la saga del más grande boxeador que nos diera la pantalla grande y que se convirtió en un emblema de la lucha contra la adversidad y la perseverancia, nuestro amado Rocky Balboa. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! Esta emisión de Juglaridades puede contener spoilers. Si no viste alguna de las Rocky, te recomiendo abandonar la escucha aquí para no anticiparte detalles de la saga. En 1975, el mundo del pugilato pareció paralizarse por un momento. La historia de David y Goliat se reproducía sobre un ring. Jack Webner, un boxeador conocido como el Sangrador de Bayona, estaba en el ocaso de su carrera y peleaba en clubes de aficionados. Enfrente, el más grande de todos los tiempos, Muhammad Ali. Nadie apostaba un centavo por Webner, quien no había ganado ningún título y había perdido todas las peleas que tuvo contra los grandes. Lo curioso es que en el noveno round sorprendió a todos y derribó al mismísimo Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos. El gran campeón se levantó y recién cuando apenas faltaban 19 segundos para terminar el combate en el 15º round, pudo poner knockout a su oponente. La historia es bastante conocida, pero esa noche un joven actor y guionista obtuvo una inspiración para lo que sería su obra más icónica y legendaria, la vida de un underdog que lograba impactar al mundo de manera similar ante el campeón de peso pesado, Apollo Creed, interpretado por el carismático Carl Weathers y muy inspirado en Muhammad Ali. La película arrasó con todo y tuvo varias secuelas, además de un renacimiento con el spin-off de Creed, que espero que sigan sacando títulos. ¿Cómo no emocionarse con ellas? Recuerdo aquella primera vez que la vi en la tele, a mediados de los 80, fue con una insoportable sucesión de cortes publicitarios y un doblaje que daban ganas de pegarles a todos, a Rocky y al doblador mismo. Adriana, soy Rocky de nuevo. Oye, ya sé que no te sientes bien en estos momentos, pero ¿quieres hacerme un favor? Es que no quiero pasar el Día de Gracias solo. En casa teníamos un reproductor de magazines. ¿De qué? Te preguntas. El magazine era una suerte de antepasado del cassette y venía con una recopilación de temas de películas. Si habré gastado el Gonna Fly Now para ponerlo una y otra vez mientras jugaba a que peleaba con un boxeador imaginario. Con el correr de los años me he sentido reflejado con algunos momentos de toda la saga. Por ejemplo, en la adolescencia me gustaba salir a correr de madrugada y cruzaba la estación de primera junta y atrás hay un mercadito. En mi cabeza me sentía como Rocky en la escena del entrenamiento, aunque nadie me arrojó nunca ninguna naranja ni un tomate. Y bueno, al precio que están hoy, más vale que te arrojen un lingote de oro, que es más barato. También recuerdo una tarde en la que había salido a tomar algo con una chica que había conocido el día anterior. Y no me animaba a decretar el China ataca a Kamchatka, así que tomé prestada la frase de Rocky cuando besa a Adrian por primera vez. Estábamos sentados en un bar, uno al lado del otro, y me acuerdo haber rodeado su hombro y haberle dicho: tengo ganas de hacer algo, pero no sé si tenés ganas. Y me dice: ¿qué? Y le digo: la verdad que tengo muchas ganas de darte un beso. No tenés que devolvérmelo si no querés, pero yo quiero dártelo. Y cuando me sonrió, hasta un lento como yo puede interpretar esos indicios, así que bueno. Capri, Capri, Alcoyana, Alcoyana. Tuvimos un noviazgo de un año y medio. Una tarde me dijo que había visto la película y me reprochó aquella licencia que me había tomado. Pero bueno, había funcionado. ¡Yo! ¡I did it! Otra situación era que, como sabrás, con esta cara no he roto muchos corazones. Sin facha, tímido y con menos dinero que el Chavo del 8, no me quedaba otra que apelar al humor. Así que intentaba seducir a partir de carcajadas, pero mis resultados eran casi tan malos como los que lograba nuestro querido púgil en la tienda de mascotas. Y así pasamos a la segunda película. Cuando niño, recuerdo que salté de alegría con el desenlace de la pelea. cosa de locos, pero lo disfruté como si fuera real, y para mí lo era. También el momento en el que Adrian sale del coma y le dice: hay algo que puedes hacer por mí. ¡Gana! Y él empieza a entrenar. ¡Uf! Se me hincha el pecho y quiero salir a entrenar como lo hacía hace muchos años atrás, cuando me sentía un tanque argentino aceitado que podía plantarle cara al gran Apollo Creed. Por supuesto que, al igual que muchos desquiciados como yo, cada vez que conseguía algo, una materia promocionada, un disco grabado, un libro editado, o simplemente que la chica que me gustaba aceptara salir... Ah, no, para eso no. Eso último nunca ocurrió. Pero con todo lo demás, metí el grito de ¡Yo! ¡I did it! Cuando era chico, la Rocky 3 me encantaba porque era la que más escenas de pelea tenía hasta ese momento. Además, estaba la locura con Hulk Hogan y la caída y recuperación del garañón italiano. Un día en el colegio me peleé con uno del otro grado. Era un poco más grandote. Me acordé de la pelea con Claver y pensé que lo iba a ganar igual. Entonces lo dejé que me pegara un par de piñas. Cuando quise responder, nos separaron, me mandaron a dirección y recibí un parte por mala conducta. Ah, sí, también terminé escupiendo sangre y un ojo medio amoratado. En unas vacaciones nos fuimos con un amigo, su novia y una amiga de ella a la costa. Lo que iba a ser mi regalo de cumpleaños terminó siendo el peor fin de semana de mi vida. Eso quedará para otra historia. La cuestión es que cuando estábamos en la playa, corríamos con este pibe y yo solía ganar. Pero en lugar de abrazarnos en el mar, yo prefería saltar solito como si estuviera sobre las míticas escalinatas. Mención aparte tiene Poli. Todos tenemos un amigo así de tarugo. De hecho, muchas veces me encontré diciéndole a mis conocidos: It's okay, Poli. Lo más gracioso fue un día que este muchacho estaba realmente cargoso. Y me sacó de las casillas y le dije: ¡Basta, Poli! Y me dijo: ¿cómo sabías que me decían así en el cole? Me encogí de hombros y repliqué con un... No me explico el porqué. Con la llegada del VHS hogareño pude ver Rocky 4. Lo primero que me sorprendió fue que ya le habían puesto un doblaje con una voz más normal. Ahora había dejado de ser un vagabundo cuasi analfabeto para hablar como si hubiera leído a Hamlet, Wayne Dyer y Sartre. Me acuerdo que me puse mal cuando murió Apolo. Es, junto con Rocky, mi personaje favorito. La película es claramente propagandista y tiene el trasfondo de la Guerra Fría. Supongo que porque la pelea final es en Rusia, donde hay nieve. Oh, ok, me extralimité, perdón. Ni qué decir del entrenamiento, me volvía loco. En 2007 me fui de viaje a San Luis y me levantaba a las 6 de la mañana para ir a correr. Hacía frío y las calles de tierra estaban húmedas. El vapor salía con cada exhalación. Me ponía el gorro de lana, los guantes y corría con una buena selección de bandas sonoras en el MP3. Había una granja que tenía una carreta volcada. Cada vez que pasaba por ahí me imaginaba que el dueño me miraba y decía algo en ruso. Que como no hablo el idioma no me voy a molestar en reproducir ahora, ¿no? Llegaba, metía una hora de entrenamiento aeróbico y una ducha para después bajar al comedor y desayunar 3 huevos. Me encantaba la cara de las meseras cuando le pedía los huevos crudos junto con el desayuno. Y obviamente, el discurso de Rocky tras la pelea con Drago lo he utilizado muchísimas veces, en algún recital o reunión cuando me piden unas palabras. Cuando yo llegué, ustedes me odiaban. Creo que yo también los odié. En este ring había 2 hombres matándose, pero creo que eso es mejor que 20 millones. Durante la pelea, sus sentimientos hacia mí fueron cambiando y los míos hacia ustedes también. Y si yo puedo cambiar, ustedes pueden cambiar. ¡Todos podemos cambiar! Con Rocky 5, mucha gente dice que es mala, pero a mí me gusta. Recuerdo que en 2006 me quedé sin trabajo y ya no pude pagar el alquiler. Tuve que volver a la casa paterna con el impacto a mi autoestima que eso significaba. Y no volvía solo, también estaba mi esposa en ese momento. Una noche que llovía, habíamos salido y estábamos discutiendo. Ella me interrogó sobre el porqué de mi mal humor permanente y le grité: ¡yo no quería esto para nosotros! ¡Esto apesta! ¿De qué me sirvió esforzarme tanto y dejarme quemar las neuronas en esta empresa de mi... ¡Pip! ¡Son parásitos! Me encontré revoleando la campera hacia el suelo en la inmensidad de la noche. ¡Sé dónde estamos! ¡Ella, no quiero más esto! ¡Quiero algo diferente para la familia! ¡Yo no quiero esto! ¡No quiero esto! ¿Por qué? volví aquí y me golpearon la cabeza solo para que digan, ¡ahí va Balboa! ¡Solo soy un vago más del barrio! ¡No quería esto! ¡No, vamos! ¡Nadie dice eso! ¡Lo digo yo, Adrian! ¡Lo digo yo! Otra anécdota, los Rocky 5, fue cuando, tiempo después, me había divorciado y me mataba entrenando para regresar a mi peso habitual. Había logrado un buen estado físico y un amigo se apuntó al mismo gimnasio. Corríamos alrededor del hipódromo y este muchacho no se tenía mucha fe, así que lo animé durante toda la vuelta. Vamos hasta el próximo semáforo, Tommy. Tú puedes, somos un equipo. Y así hasta el siguiente semáforo y así, entre ánimos y risas, logramos completar la vuelta. Pero quizás las dos más representativas fueron las siguientes. Una vez, el novio de una compañera de trabajo me llamó molesto porque le había enviado flores a su chica para un cumpleaños. El tema es que yo no sabía que ella estaba de novia. Y el tipo me llama al interno y me dice que no le habían gustado las flores. Obviamente, no me iba a milanar y le respondí que le enviaría flores también para su cumpleaños, que no se preocupara. Y rematé con un, no me gusta el puterío. Si querés discutir de hombre a hombre, vamos a la calle. Mi ring está afuera. El tipo me dijo que no había que llegar a esos extremos y que la cosa no iba a pasar a mayores. Como dato de color, cuando conseguí el juego de Rocky para el emulador de PSP que usaba en la compu, cada vez que peleaba con algún amigo y hacíamos Rocky vs Tommy Gunn y lo noqueaba, yo repetía la frase. Yo te quería, Tommy. Éramos un equipo y lo estropeaste, amigo. Para concluir, Rocky Balboa fue la única que pude ver en cine. Habíamos ido con una pareja amiga y una chica que conocí esa noche. Cuando Rocky le cuenta a Polly sobre la bestia en el sótano y se quiebra por la muerte de Adrian, agradecí la oscuridad de la sala para poder limpiarme las lágrimas que no podía contener. Es imposible que no moquee en alguna de las 8 entregas de la saga, ya sean las Rocky, las Creed y las que vengan. ¿Cómo mantenerse indiferente con la fanfarria de Bill Conti en aquel inmortal Gonna Fly Now? Es escucharlo y querer salir a correr. O cuando pasan los de tono más épico, como el Going to the Distance o Conquest, y querer entrenar o golpear una bolsa. Alguna vez, cuando hacía guantes con un profe y me tocó la nariz, me enseguecí y en mi cabeza escuchaba el Conquest, mientras intentaba arrinconarlo y sacudirlo con ganchos, y golpeaba y empezaba. Ni hablar de la banda sonora de Rocky 4 con Robert Tepper, Vince DiCola o Survivor. Rocky, el emblema del underdog, el tipo con el corazón más grande que puedas ver en pantalla, ese que nos emociona y que nos enseña que cualquiera con dos puños tiene una posibilidad. Aquel que desafía las probabilidades y le planta cara a la adversidad. Podría seguir un rato más, pero me dieron ganas de verlas de nuevo y salir a entrenar. Así que te dejo con No Easy Way Out, de Robert Tepper. Nos escuchamos en una semana para más juglaridades.